Uh-huh. Y nosotros en realidad medio ladri nuestro día del maestro, pues somos profesores. Nuestro día es el 17. Sí. Tendría que haber un día unificado como estábamos hablando detrás. Acá la compañera propuso que tiene que haber un día que sea el día del educador. Pero bueno, hay que buscar un prócer que haya hablado de los educadores. Y es bastante difícil. Freire. Claro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que están ahí del otro lado. Como siempre, haciéndonos el aguante. ¿Y vos cómo te llamás? Escuchando... Romina. Ahí está. Escuchando Estalla Silencio. Le damos la bienvenida a nuestro operador Smerlin Leo, que hoy nos acompaña, ya que nuestra operadora tradicionalmente que ocupa el lugar siempre es su cumpleaños, así que le mandamos desde feliz acá cumpleaños. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de fraternal de nuestro querido equipo de Estalla Silencio. Bueno, es verdad, feliz día a nuestra compañera Florencia, que gracias, nos hace los mates y nos compra galletitas para hacernos el aguante. Y un saludo muy especial a Guadalupe, que es su cumpleaños también. Feliz cumple, Guada. Que lo está festejando hoy. Y vamos a adelantar un saludo también a nuestra amiga también del alma, del corazón, que mañana cumple 26 años. Denisa, para vos un feliz cumpleaños. Bueno... vamos a dar las vías de comunicación telefónica para que vos nos digas si es tu cumpleaños. También te mandamos saludos, así dale, que lo puedes hacer. Llámanos al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-6154-0359. También nos puedes mandar información, si querés, por mail a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Por suerte hoy tenemos un día soleado. Remaestra. Un sí, día sí, soleado sí, sí, con nubes, con la carita feliz. Con gran amplitud térmica. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que generalmente suele estar destinado al sexo femenino. Ajá. Solamente, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas, ¿sí? Uno inmediatamente le viene a la cabeza las mujeres, los niños, por ahí. Claro, el trabajo sexual de las mujeres. Claro, sí. Y por ahí no se hace hincapié en la realidad que se concreta más hoy en día, que es la trata o el tráfico de personas masculino. Uh-huh. Por eso hoy dijimos, bueno, vamos a investigar sobre eso y vamos a ver qué información tenemos para compartir con los oyentes, para que vean que esto es una realidad que también pasa, ¿sí? Aunque pensemos de que el hombre, muchas veces hay cuestiones que no lo tocan, sí, hay cuestiones que no lo tocan, pero que no se ven. Bueno, para esto primero vamos a definir bien qué es la trata, de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Es una forma de esclavitud, puede ser para el trabajo sexual o para otro tipo de trabajo, no siempre la trata... tiene un fin de trabajo sexual. Pero a veces es para trabajos semi-esclavos, digamos. El principio es la esclavitud. El principio que rige la trata es la esclavitud. Involucra el secuestro, el engaño y la violencia siempre. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas, entre comillas, mediante engaños. Por ejemplo, una chica que vive en Misiones le dice, mira, tenés un trabajo de mucama en, no sé, en el Gran Buenos Aires, yo te llevo, te hago el contacto. Y resulta que cuando viene para el Gran Buenos Aires, esa casa termina siendo un burdel. Generalmente se buscan chicas en situaciones vulnerables, ¿no? Sí, o chicos. O chicos, que no tengan familia o que estén en una situación de vulnerabilidad social, etcétera. También se usa mucho en países limítrofes, de un país a otro. Por ejemplo, traer gente de Paraguay para Argentina o viceversa. Y en esos casos, ¿qué se aprovecha? El tema de la documentación, esto de que no tengo documentos, estoy en otro país. Entonces, también eso genera como una vulnerabilidad. Hay una discusión muy fuerte dentro del feminismo, por ahí, ¿no? Sí. Sobre la definición de trata. Se piensa que la trata, sí, hay personas que pueden definir la trata a través de la coacción física, sí, como vos bien explicabas recién, en donde se somete a esa persona a la esclavitud, sí. Bueno, sin embargo, hay otras corrientes o otras personas que definen a la trata sexual no solamente como la coacción física, sino por ahí como la coacción intelectual o emocional de la otra persona, psicológica, que no requiere un traslado, ni una coacción física, ni siquiera sometimiento sexual, sino por ahí la relación ya violenta, en el sentido de que uno obliga al otro, en una pareja, por ejemplo, de novios, obliga al otro o insinúa al otro a hacer cosas que no quiere, ya tiene que ver con el concepto de trata, ¿sí? De personas. Solamente con el sentido de poder decirlo o insinuarlo, ¿sí? No solamente es lo físico, el traslado, sino que tiene que ver con una relación, por ejemplo, de ofrecimiento o de tomar el cuerpo como propiedad privada, ¿sí? Y querer yo hacer del cuerpo del otro algo. Una mercancía. Sí, claro. Que por ahí no tiene un fin comercial, sino de placer, pero bueno, eso también tiene que ver con la trata de personas. Tal cual. Bueno, esta secuencia de acciones que vos nombrabas, que puede incluir el traslado o no, todas estas cuestiones, es llevada a cabo generalmente cuando tiene traslado y cuando hay una como una red más armada. Estas redes o asociaciones criminales, que se las conoce policialmente como redes de tratantes, uh-huh. aunque la policía generalmente termina estando involucrada en esta red de tratante sí. cuando uno empieza a hilar fino, cuyos diferentes miembros identifican y reclutan a las futuras víctimas, organizan, gestionan y financian el traslado. Digamos, hay varios eslabones entre que se consigue, o sea, que se ficha a una persona hasta que se concreta la captura, digamos. Sí. Financian su traslado, incluso todo. Son dueños, administradores o regentes de los lugares donde se las explota o alquilan, entre comillas, a las víctimas, a terceros a veces a cambio de una renta. O sea, esa persona se convierte automáticamente en una mercancía sí. a vender, como la vieja esclavitud, que sí. Como vemos no es tan vieja. Los tratantes se aseguran mediante amenazas, engaños, deudas y violencia que las víctimas no puedan o crean, esta situación psicológica que hablaba Romina, crean que no pueden salir de su situación de esclavitud. En general, los tratantes retienen los documentos de las víctimas como una forma más de coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, les amenazan con deportación o cárcel. Claro, yo tengo tu identidad, o sea, vos te vas de acá y no sos nadie, ¿qué vas a hacer? Y también uno, como la frutilla de la torta de estas redes, es el grado de adicción que le generan a estas personas. Generalmente le generan una adicción a ciertas drogas para tenerlas dopadas cierto tiempo hasta que después ya se hacen dependientes de eso también. Tal cual. Indudablemente bueno. También hay que recalcar que para que exista trata tiene que crear su mercado para tal que pueda desarrollarse la trata. Un mercado también de consumo. Digamos como que hay en la balanza un tratante y hay consumidores. Los clientes. Exacto. Bueno, para eso trajimos algo en concreto que habíamos encontrado el otro día y que nos sirvió como disparador para poder pensar esta problemática, que fue una nota que salió en el diario Tiempo el 1 de septiembre de este año, que se titulaba Una red desarticulada, trata de hombres. Y bueno, cuando empezamos a leer un poco para ver de qué era lo que tenía ese contenido, que era nuevo por ahí para muchos, encontramos algo muy particular. Dice, la policía de España desarticuló una red dedicada a la explotación sexual de hombres, cuyas víctimas eran cooptadas en Brasil. Uno cuando se pone a pensar, ¿no?, en los hombres, dice, ¿cómo? Que alguien los copta y los traslada, porque claro. no puede a veces, ¿no?, desestructurarse y pensar de que el hombre puede estar en una situación de vulnerabilidad en el sentido corporal y decir, ¿cómo alguien los va a trasladar así como si nada? Digo, no se como que puede, claro, puede poner más resistencia. Claro, claro, tal cual. Bueno, ¿por qué era esto? Básicamente, como es también llevada adelante la trata de mujeres, se hacía mediante promesas laborales, en este caso para trabajar como stripper o bailarines, en algunos boliches, o en algunas situaciones para prostituirse, pero no... No en situación de esclavitud, quizá. Perfecto, tal cual. O en algunos casos como modelos, ¿sí?, de algunas revistas. Estas personas, entre 22 y 29 años, pertenecían al estado de Maranhão, Brasil. Uh-huh. Y bueno, con estas promesas laborales fueron trasladadas hacia España, ¿sí? Bueno, se encontraban en situaciones de hacinamiento en relación a su lugar donde se hospedaban, debido a que estaban en un lugar muy cerrado, muy angosto, y donde dormían 4 o 5 hombres amontonados. ¿Y qué hacían? Les retenían, como vos decías, sus documentos, sus papeles, y bajo amenazas se tenían que quedar ahí a trabajar. Pero sobre todas las cosas, les hacían crear una dependencia adictiva, como hemos marcado recién, a través de drogas y estimulantes, ¿sí? Por eso los hacían trabajar las 24 horas. A través de un rendimiento sexual 100% con una droga que se llamaba Popper. Bueno. Sí. Pobre cuerpo, ¿no? Sí. Los drogaban. El, popper es un conducto dilatador anal. Ah, bueno. Bueno, los drogaban con esto que Sergio menciona, y los hacían no solo estar 100% activos, activos, sí, para trabajar como, como mercancía, sino que también les creaba una especie de adicción, sí, porque bueno, como toda droga, uno llega un momento que la necesita, su cuerpo se la pide. Claro. Bueno, entonces, no solo se encontraban hombres, sino que marcaba el artículo que había travestis, mujeres, había varias, varios... Había varios ejemplares. Sí. Bueno, y las víctimas, como dije recién, vivían en una situación muy, muy precaria. Entonces, uno de los que estaba ahí sometido a esta situación de esclavitud, hace la denuncia ante las autoridades y la Brigada Central de Redes de Inmigración detuvo a 14 personas, una de ellas la cabecilla, sí, que no es casual que sea brasilero, sí, claro. Brasileño, perdón, y donde residía en Palma de Mallorca, o sea, él estaba en España y como cabecilla era el que articulaba era la red. La bisagra entre el tipo de su lugar de origen y el lugar a donde lo iban a hacer trabajar. Sin embargo, esta red, si bien estaba en Palma de Mallorca, él, la cabecilla, articulaba en diferentes departamentos de España, no solamente en Palma de Mallorca, sino que tenían como las sedes, ¿viste? Las varias claro. sedes. Era la auténtica red, era esto, digamos. Claro. Bueno, y detuvieron a estas personas, que son 14, no son todas, claro. obviamente, que quedan otras más. Y bueno, y estamos hablando de un total de 80 personas, o sea, no es un número menor. Son 80 personas en las cuales se encontraban bajo amenaza de muerte a través de drogas y estimulantes y eran obligados a trabajar como explotadores sexuales. Aparte hay una cosa, vos estabas nombrando que los quienes desbarataron la banda es una brigada central de redes de inmigrantes, ¿no? Que trata, claro. O sea, no es que es un grupo que se encarga a nivel internacional de trabajar la trata, sino que también se los estigmatizó desde el punto de vista porque que ayudarlos, digamos, porque son inmigrantes. Bueno, pero sí, claro. Y fue peor es nada, digamos, pero... No, pero a veces esto sirve como disparador. Digo, claro. Porque hay un inmigrante, no sé, sin papeleta, se podría decir. Bueno, a ver, ¿y vos qué haces acá? ¿Y qué estás haciendo? Y bla, bla, bla, bla, bla. Y eso llevó a la desarticulación de esta red que era muy conocida, se ve ahí, pero bueno. Articulaba de manera muy eficiente. Bueno, para vos que estás del otro lado, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 012-15-6154-0359. Vamos a escuchar un temita para descomprimir un poco la situación y ya volvemos. Darnos cuenta que a veces nos cuesta. Trágate las palabras y ahórrate las miradas. No te planches el pelo y sacudime ahí abajo que me gusta. Me habla despacio al oído, pero después se sonroja. ¡Qué boba! Rayada, rayada, rayada, rayada, rayada, rayada, rayada, rayada, estás rayada. Thank you.

Habrá talleres, paneles y mesas de discusión. Foro Permanente de Educación en La Matanza. El 18 y 19 de septiembre, a partir de las 9. En la Escuela EPB número 1, Irigoyen 2462, San Justo. Domingos, de 22 a 24. Te para tres. Te para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24. Por tu estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, segundo bloque, hablando de esta cuestión de la trata de personas y puntualmente de la trata de hombres, veníamos hablando ahora. Sergio, ¿qué tenés para compartir con nosotros? Bueno, vamos a sumergirnos un poquito más en el contenido específico de este programa, ¿no? La trata de hombres, como bien habíamos dicho al principio del programa, se trata de igual manera que la trata de mujeres, en el sentido de que hay una esclavitud. Sí, pero ¿qué pasa con la trata de hombres? En el caso de la noticia que Romina leyó, es algo bastante que a mí también me tomó de sorpresa y a mucha gente en la sociedad, el hecho de ver que hay hombres que contra su voluntad están siendo prostituidos, ¿no? Por lo general hay una tendencia neta de que la trata es de mujeres, ¿no? Sí. En la prostitución, bueno, esto mostró un poco el tema que hay una... Sí, que el mercado da para todo. Que el mercado da para todo, sí, que hay algo más puntual también con el caso de los hombres, pero ¿qué pasa? Hay una diferencia entre la trata de hombre y la trata de la mujer, ¿sí? En números, cuantitativamente, hay mayor mujeres que hombres, pero ¿qué pasa con los hombres y la trata? Así como hay mayor número de mujeres, ¿sí? Y menor número de hombres, hay una inversión temporal de lo que serían los números en el caso de las enfermedades que se puede transmitir por los actos sexuales. Hay un mayor porcentaje de hombres que ejercen esto de la prostitución, ¿sí? Que han llegado a tener, o llegan a tener, mejor dicho, enfermedades, llegan a adquirir enfermedades contagiosas sexuales, ¿no? Mediante el acto sexual. Estos hombres, o este grupo de hombres, a diferencia de las mujeres, van con consentimiento al acto sexual, ¿sí? No como las mujeres, que en muchos casos son obligadas, sí, constituyen un grupo muy heterogéneo en el sentido de que vos vas a poder encontrar dentro de las ofertas que hay en el mercado homosexuales, heterosexuales, bisexuales, sí. Poseen una alta movilidad dentro de lo que sería el campo de la prostitución, en el sentido de que ellos no están, mejor dicho, están en un solo lugar. ¿Sí? O sea, tienen espacio físico como serían una plaza pública o espacios privados como sería un departamento, pero la movilidad de ellos está básicamente dentro de la web, ¿sí? Y esto de la web es importante tenerlo en cuenta porque eso contribuye a hacerlos un poco más invisibles, ¿sí? Y por otra parte están más invisibilizados en el sentido de que no hay un arquetipo de modelo o género de prostitución masculina, o sea... ¿Por qué? Vos tenés tres sectores que pueden ejercer la prostitución, como dije. Era el homosexual, el bisexual, ¿sí? Y el heterosexual, ¿sí? Y que en este caso nosotros tenemos que hacer una digresión porque no se puede tratar a un heterosexual o a un homosexual que ejerce la prostitución como alguien, o sea, de acuerdo al condicionante sexual que elija, ¿no? Sino más bien porque... sus necesidades responden a motivos económicos, sino que más bien es por la actividad que realiza y no por la elección sexual, porque un homosexual o bisexual no va a hacerlo por placer, ¿sí? Sino que lo hace más bien por una cuestión de dinero. Bueno, como cualquier persona que se somete a la cirugía. Claro, lo que pasa es que hay un estigma, el tema es que hay un estigma dentro de los hombres en el hecho de considerarlos como gay. Igualmente, ni siquiera una mujer que ejerce la prostitución. No tiene nada malo ser gay, digamos. partamos de la base, pero el estigma social te indica a vos que gay o heterosexual está mal, ¿no? Pero en realidad la elección de ellos no tiene nada que ver con su actividad, porque la actividad responde a motivos económicos, la elección sexual es otro motivo. Y la de la mujer también responde a motivos económicos. O sea que les pasaría lo mismo. Es por eso que estábamos explicando recién que la trata, sí, de hombres, básicamente pasan por, no sé si lo mismo, pero por situaciones similares. Porque se engloban la misma categoría que es trata de personas. Tal cual, porque después, como Sergio decía, no, porque ellos se vinculan más a la cuestión visible de que están en un boliche bailando, bla, bla, bla. Pero después, sí, ese sería el paso previo, pero ellos después terminan en condiciones de explotación sexual similares a la esclavitud. Entonces ya deja de ser... No, el cuerpo también es una mercancía, al igual que la mujer, o sea, la condición de esclavitud, al igual que la mujer, es un cuerpo tomado desde el punto de vista de la mercancía, ¿sí? Y en el caso de los hombres hay estudios que revelan una mayor vulnerabilidad por esa invisibilidad, pero la mayor vulnerabilidad de esa invisibilidad, ¿sí?, es debido a que las enfermedades de transmisión sexuales, ¿sí?, no están reguladas o no hay un marco de higiene o protección que en los que ellos puedan ejercer la prostitución, por esto que yo les decía, que no hay una difusión masiva de la prostitución masculina, hay más femenina. Digamos, igual, que igual eso, discúlpame que diciendo contigo, ¿eh?, pero eso tiene que ver con que no hay una educación sexual concreta más allá del sexo masculino o femenino. Dentro de las mujeres también está esto de que las enfermedades de transmisión sí, sexual. Sí, obviamente, pero digamos que por ejemplo, nosotros en muchos casos acá en Argentina habíamos hablado de organizaciones, ¿sí?, como Admar Capital. Bueno, ¿se acuerdan que programas atrás habíamos tratado sobre esas cuestiones, ¿sí? Después tenemos algunos datos más concretos, ¿sí?, sobre el tema de lo que son las causas que genera la prostitución, y no se encuentran muchas diferencias entre la prostitución masculina y femenina, ¿sí? Básicamente son marginación, ¿sí?, abandono, carencia del elemento familiar, la pobreza, algunos están dentro de la misma por la drogadicción, otros están por el tema de la inmigración, ¿sí? Bueno, por el aumento del desempleo y en la menor medida, ¿sí?, por el ejercicio forzado, ¿sí? Bueno, a ver, Macarena, nos vas a presentar algo que tiene que ver con lo que Sergio está explicando, ¿no?, que tiene que ver con la prostitución masculina, ¿no?, y que tiene que ver con lo que siempre compartimos con los oyentes, ¿sí?, audios en los que se ve explícita una situación en concreta. En este audio vamos a escuchar, o sea, la tratativa de un tema, hablando de trata, que es el tema del Viagra, que ya hablamos de que se usan distintos estupefacientes para estimular, para que la mercancía sea más productiva, como quien sea. Pero el Viagra es algo que no se usa solo para eso, sino que cada vez está más masificado y naturalizado el uso, claro, del Viagra, incluso en los jóvenes. Y bueno, vamos a escuchar el audio y después lo comentamos. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, ¿cómo están? Les cuento que varios de ustedes, los hombres que escuchan este consultorio, me han escrito preguntando por la pastillita azul. No me digan que no saben a qué me refiero. El gran remedio, el poderoso remedio contra aquello que más le horroriza a un hombre. Pero ustedes y un servidor sabemos que el quiero y no puedo es un suplicio mucho peor. ¿Ya adivinaron? Sí, hoy vamos a hablar de la famosa pastilla de la potencia masculina, el Viagra. Uy, caramba, se nota que es un asunto de gran interés. ¿Aló? Sí, doctora Miralles. Sí, dígame. Precisamente yo fui a la farmacia y quise comprar Viagra, pero me dijeron que tenía que ser con receta médica. Pero muy bien dicho, porque el Viagra es un medicamento, señor, no un caramelo. Pero yo necesito esas pastillas, doctora, porque estoy desesperado, doctora. Ya no puedo más. Tranquilícese, amigo mío. Dígame, ¿qué le pasa? Eso me pasa, que ya no puedo más. Ya, comprendo. El lápiz ya no tiene punta. Nada, doctora. Nada. Y mientras más ansioso se ponga, será peor. Es que me ponga como me ponga. ¿Y usted cree que con el Viagra va a resolver ese problema? A ver, espérese, señor desesperado. Quédese en línea. A ver, ¿quién me llama del otro lado? Aló, doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Carlitos García lo saluda, más conocido como El Toro. ¿Y qué anda buscando el toro? Porque aquí no hay vacas, ¿ah? No, yo no tengo problemas, doctora, no. Porque yo le pido las pastillas de Viagra a mi abuelito. Él las compra, pero no las usa porque es viudo. Y con el reuma que tiene no sale ni a la esquina. ¿Y para qué quieres tú las pastillas de Viagra de tu abuelo? Para aumentar la potencia, pues, doctora. Ay, muchacho, ¿acaso tú sufres de disfunción eréctil? ¿Cuál es esa función? No entiendo. Disfunción. Ah. Antes la llamaban impotencia. Es cuando no hay erección, cuando no tienes o no mantienes el pene erecto y, bueno, lógicamente, no puedes tener una relación sexual completa. Ah, no, yo no tengo nada de eso, ¿ah? Pero yo sí, doctora. Creo que le voy a comprar unas pastillas a ese jovencito que está en la otra línea. No compren nada y atiendan bien los dos, el toro y el desesperado. Yo creo que ninguno sabe para qué sirve el famoso Viagra. Explíquenos, doctorcita, por favor. Vamos a ver. Cuando un hombre está excitado sexualmente, ¿qué pasa? El pene se llena de sangre y por eso crece y se pone duro, ¿no es así? Así es, doctorcita. Así era, doctorcita. Bueno, esa sangre queda como atrapada en el pene por un mecanismo que no permite que salga. Cuando termina la relación, ese mecanismo se abre y libera la sangre, ¿de acuerdo? Sí, doctorcita. En el caso tuyo, el del toro, si tú no tienes problemas de erección, el Viagra no te sirve absolutamente de nada. ¿Ah, no? ¿Por qué, doctora Miralles? Porque el Viagra lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos del pene cuando hay problemas de diabetes, de arteriosclerosis, y atrapa esa sangre. No deja que se escape y así el pene se mantiene erecto. Pero si tú, muchacho, no tienes ese problema, no se pone más duro ni menos duro. Es como si le quieres echar más agua a un jarro que ya está lleno. Pero en mi caso, doctora, el jarro está pinchado. En su caso, señor desesperado, no sabemos qué le está pasando. A ver, ¿usted es diabético? No. ¿Hipertenso? No. Bueno, porque para quienes tengan estas enfermedades y otras de flujo sanguíneo, el Viagra sí puede funcionarles bien, siempre con receta médica, ¿eh? Pero si sus problemas, señor desesperado, son por su misma desesperación, por su ansiedad o por causas psicológicas, el Viagra no le va a servir. ¿Pero por qué, doctora? Porque el Viagra no es un afrodisíaco. El Viagra no provoca la excitación sexual, mi querido amigo. Y si no hay excitación, no habrá erección, aunque se traiga una caja entera de Viagra. Sí, aló. Sí, aló. Doctora, yo a mi marido le doy un buen plato de ceviche con camarones y pulpos y cangrejos. ¡Ay! Y oiga, ese hombre se pone... Yo creo, mi querida amiga, que la cangreja es la que lo pone así. Sí, y de eso vamos a hablar en otro programa, de los afrodisíacos. Pero ahora ya saben lo del Viagra, así que no anden buscando pastillitas azules si no tienen necesidad real. Hasta la próxima, toros y desesperados. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Seguimos en Estalla Silencio y para vos que te querés comunicar siempre con nosotros y hoy te olvidaste de cuál es el teléfono, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto para opinar al 15-6154-0359. Bueno, escuchamos a la doctora Miralles, nuestra sexóloga de cabecera, hablando de esta cuestión del Viagra con un hombre que tenía problemas y bueno, le da unos consejos así como más relajantes. Pero lo que está preocupando últimamente es que tomar Viagra se volvió una moda, como un juego, sí, para pibes más jóvenes. Y hay que tener en cuenta que el Viagra sigue siendo un remedio, es una droga, no es sí, algo que se puede tomar como un caramelo y una diversión. Y lo usan con fines, más que nada, competitivos con el otro, como para ver quién dura más, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Se ha convertido en una moda entre los jóvenes que viven la sexualidad como una meta para ver quién es el que más la practica y quién muestra mejor desempeño. El problema viene cuando primero, no es solo una vez, sino que es algo continuo. Y después cuando se producen estas mezclas con alcohol, claro, con otras drogas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que no es, como decía la doctora Miralles, no es un afrodisíaco. Es una droga activa que incrementa la liberación de sustancias relajantes y vasodilatadoras. No, pero no solo a nivel del pene. O sea, eso no va a afectar solamente al pene de la persona. Claro. Y por lo tanto las consecuencias sino tampoco. Sino también otros órganos y vísceras, por lo que puede presentar complicaciones y efectos secundarios. De ahí que no debe tomarse más de una vez por día, cuando tampoco ni siquiera es recomendable una vez por día. No, tal cual. Se han informado eventos vasculares graves, como muerte cardíaca súbita, que hemos escuchado algunos casos por la televisión. Sí, sobre todo cuando se hacen estas juntadas, la previa, como se llama, de los pibes, que toman alcohol, bla, bla, bla, y como van a tener una noche de placer, porque capaz que salen por las dudas, mezcla del alcohol con la pastilla justamente ataca el corazón. Exacto. Un caso distintivo que se supo, que estaba comentado, es la muerte de un joven ruso que se llama Sergei Tuganov. Tenía 28 años y falleció mientras celebraba haber salido airoso de una maratón de sexo de 12 horas en el que usó Viagra para mantenerse activo. Bueno, igual digo, es un poquito es una sentido común, tendría que tener. Claro, digo. Che, yo nunca un sanguchito de por medio, nada. Algo. Me tiré. Me quedé pensando en las 12 horas de este muchacho, te lo juro. Las 12 horas. Bueno, tan pronto esta que conocida pastillita azul salió al mercado, se advirtió que el empleo inapropiado en muchos pacientes podría traer estos problemas. Y paralelamente comenzó a circular, aunque no con mucha amplitud, una lista de considerable de posibles complicaciones. O sea, te la vendían como que era un pasaje a la felicidad, pero bueno, no te decían la otra cara. Sí, solamente de ida. Claro. La otra cara de la moneda son los casos que acuden a consultar por el síndrome de adicción al Viagra. ¿Qué es esto? Que como cada vez que quiero tener sexo uso Viagra, el día que no lo tengo, no me responde. Es como decía la doctora Miralles, la pistolita no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a que el estímulo viene de una droga, no de la pulsión sexual propia del cuerpo humano. De la fricción. Exacto. Entonces, a tener cuidado, juventud. No solo porque se pueden hacer adictos y después depender de esto para tener una sexualidad más o menos saludable, sino también con estas mezclas que pueden traernos infartos, problemas de baja o alta presión de golpe, etcétera. María nos acaba de mandar un mensaje que dice: el problema del Viagra es que es de venta libre. Claro, tal cual. Debería, no sé, ser de otra. Vos sabés que en el caso de la prostitución masculina se encuentra que el consumo de Viagra es obligado, en realidad, sí, según la demanda del cliente, ¿no? Y después vos habías hablado de la otra droga que era el popper, ¿sí? Sí. Que es el dilatador anal, ¿sí? Y todo esto va dentro de lo que es la prostitución masculina, encarado hacia lo que es la imagen corporal, ¿no? Porque en realidad si vos estás entregando un producto para satisfacer a tu cliente, tenés que tener determinados requisitos como son... Y claro, la eficacia. La eficacia, y si no la cumplís, bueno, te tenés que empastillar. En muchos casos también el hecho de ir a gimnasios, anabolizarse ya demasiado como para entregar una imagen, ¿no? Muestra también que dentro de los ámbitos que se ejerce la prostitución masculina hay una competitividad para sí, saber... Sí, el mercado, las ofertas. Es un mercado, es oferta y demanda, y quien mejor entregue producto, de acuerdo al modelo que la sociedad establece como cuerpo perfecto... Tiene que cumplir con esos será parámetros. Quien más plata tenga en ese momento, tal ¿no? cual. Bueno, acaba de mandarnos un mensaje Cristian que dice: tuya no, se llamaba el ruso. Claro, ajá. Tuya no, en vez de ser gay. Bueno. Qué bueno. Muy ocurrente, muy sí. Tenemos una audiencia muy ocurrente. Bien ahí, Cristian. Bueno, Leo, ponernos una musiquita para relajarnos un poquito, dale. Aprovechemos la confusión y hagamos el amor. No, no, no. silencio. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, hay mucho más que todo. No sé si vos sabes. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma! Como viene anunciando la música, se viene un bloque muy especial. Antes queremos decir que sonó Ataque 77 con una bomba en el colegio. Es nuestro humilde homenaje en el Día del Maestro. Sí. Y la música nos informa que se viene el bloque de noticias. Sí, pero la verdad me cortaste la inspiración, porque a mí me gusta escuchar el a priori. ¿Sí? Leito, subime un poquito la música. Don Ramón Pocina nos acompaña como siempre en el bloque de noticias. Viernes 10 de septiembre del 2010. La sociedad reclama que se debata la irrupción del embarazo, opina Cecilia Merchán, diputada nacional. Es un sitio, en un sitio de internet de Clarín, aparece una pregunta como esta. ¿Piensa que debe iniciarse un debate para legalizar el aborto? Las encuestas digitales muestran que la sociedad no solo está lista para discutir este tema, sino que además lo está reclamando, ya que de 15.000 votantes, el 71% aprobó la propuesta. Mira vos. Viernes 10 de septiembre del 2010. El Tribunal Oral Federal número 5 prohibió que las cámaras de foto o video registren el juicio que se les sigue a los responsables de la ESMA durante la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la agrupación Hijos y la Universidad Nacional de Buenos Aires hizo una convocatoria de la siguiente manera. Vengan a dibujar en los juicios a los genocidas. A casi 70 años de su muerte voluntaria, Virginia Woolf sigue deslumbrando desde su obra literaria, conmoviendo por esta fragilidad psíquica que nos opacó su implacable lucidez, maravillando con su libertad para cumplir sus deseos profundos y demostrando a través de su conducta y de sus trabajos como un cuarto propio y tres guineas que es una precursora del feminismo moderno. El estreno, su única obra teatral, nos revela su faceta más divertida y desenfrenada, amén de la sospecha de que haya sido la inspiradora no reconocida del teatro absurdo. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Estalla silencio. Bueno, ya se está terminando el programa. Tenemos creo que 2 minutos. Sí, como siempre nos queda cortito. Uh-huh. La conclusión que podemos dejar del tema que charlamos hoy es que la trata de hombres es una problemática tanto como la trata de mujeres o la trata de niños. Es un modo de mercantilización del cuerpo que, a diferencia de la mujer, tiene más autodeterminación en su caso, ¿sí? Que a diferencia de la mujer, que es quien más por... sería obligación o necesidad lo ejerce. En el caso de los hombres hay menos hombres que lo ejercen, sí, pero están más expuestos a lo que sería las enfermedades de transmisión sexuales, sí. Es, en ese punto está el tema de la desprotección que tiene el marco o la falta de protección de un marco que regule estas actividades, ¿no? Sí, en realidad lo que podríamos decir, en realidad después del recorrido que por ahí hicimos desde nuestras diferentes miradas, es que si bien la prostitución masculina es algo que no se ve tan frecuentemente por ahí en la esquina de nuestra casa, como si estamos acostumbrados a ver a la señora, señorita joven que está así parada como parte de nuestro barrio, es una realidad que sí hay gente que se explota sexualmente, sí, que se refiere al sexo masculino y que es sometida a situaciones de esclavitud, sí. Es un tema muy delicado, es largo, que seguiríamos hablando, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Queremos mandarle un muy feliz cumpleaños y un abrazo a Agostina, que la queremos mucho y que la pase lindo hoy. Bueno, chau, saludos a todos y a todas. Del cielo me mande al primero que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero.